Don Javier Pérez, programa 47, último antes de la Semana Santa, ¿verdad? Pues sí, ¿quién no lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que fuéramos a cumplir próximamente 3 años de podcast? 3 años, pues sí. 2 años. 2 años, andaba 3. Ya me he adelantado yo un año. Dos años de podcast desde que grabé el primero en el coche, en el garaje, con una calidad bastante distinta a la de ahora, ínfima, pero... Hombre, sí, una mijita de cambio, sí. Bueno, y estamos en la tercera parte de la trilogía, en el retorno del Jedi. Ya vamos a darle de ya nuestros tiempos el del último... Jedi. Ya vamos a darle el último toque después de ese alquimista. Oye, que ha gustado mucho el episodio por los comentarios que nos llegan. Sí. Y bueno, ya vimos ahí como de hecho, ya hay hasta contactos, ¿eh? Han surgido hasta contactos preguntando por Antonio Moreno para compartir partituras y esas cosas. O sea que, y agradecemos también las críticas constructivas que nos han pegado un tironcillo de oreja. Hoy he visto un correo en el que un percusionista nos dice: oye, Javi, que yo soy percusionista y no dejo las partituras por ahí tiradas. Bueno. Entonces, hay de todo, ¿eh? Está que decir. Y bueno, no tiene por qué ser percusionista. Pero bueno, los percusionistas son los que se sientan en la parte de atrás de los autobuses en los viajes de las bandas, siempre. Pero bueno, hombre, yo no digo nada. Bueno. Dan así un poquillo más de folloncillo, pero... pero bueno. Son buena gente. Pues sí. Bueno, pues vamos a escuchar este programa que esta entrevista, mejor dicho, que la hemos grabado hace una semana, un par de semanas, con Amadora Mercado, directora de la Sociedad Filarmónica de la Oliva de Salteras. Y bueno, charla el último paso ya, ¿no? Que llega la marcha a la banda. Y bueno, hay que trabajar con ella, ¿no? Y pues vamos a conocer cómo se trabajan esas marchas. Y bueno, la persona que dirige, nunca mejor dicho, ese trabajo, pues en este caso la directora Amadora Mercado de una gran banda como es la Oliva de Salteras, que bueno, le preguntamos muchas curiosidades, ¿no? A lo mejor de lo del día a día que no se conoce de un director. Pues para que nos explique cuál es verdaderamente su trabajo. Así que vamos a escucharlo. Interesantísimo, Javi. Una cosa. Cosas que seguro nuestros oyentes no saben y se han preguntado muchas veces. Y este año, cuando veáis a la directora Amadora o a cualquier director de la banda, corred de un lado para otro. Comprenderéis muchas cosas de lo que pasan en la calle cuando el director está entre la banda, para adelante, para atrás, todas esas cosas. Así que nada, tuvimos una magnífica charla con ella y vamos a escucharla. Pues Amadora Mercado es la directora titular de la banda de la Oliva de Saltera, la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Saltera. Y vamos a hablar un poquito con ella, vamos a intentar ahondar un poco en lo que es la figura del director de la banda, de cómo se organiza el repertorio de marchas, en este caso, qué es lo que nos ocupa, qué es lo que mayoritariamente hacen las bandas de corte cofrade. Y es la primera pregunta, en realidad. ¿Cómo organizáis? Porque suponemos que tenéis un repertorio fijo, ¿no? Un repertorio fijo que es el que trabajáis durante el año. ¿Cómo se organiza ese repertorio? Sí, a ver, siempre hay un repertorio fijo. Nosotros tenemos un listado de marchas que, bueno, la mayoría de ellas no se mueve. Y luego lo que hacemos es que cada año lo vamos renovando o vamos quitando marchas. Es decir, si vemos que hay marchas que a lo mejor se pidieron en algún momento en alguna hermandad que ya no se tocan o que simplemente a nosotros no nos interesa ya que esté en repertorio, pues entonces nos reunimos, normalmente nos reunimos, me reúno con el subdirector de la banda y entonces pues hacemos propuestas. Yo quitaría esta y tal. Y luego también lo que hacemos es, desde mucho tiempo atrás, saber qué repertorio nos van a pedir. Es decir, sobre todo por los estrenos. Pues tal hermandad va a estrenar esto, claro. Y entonces lo que hacemos, o si nosotros hemos hecho alguna búsqueda o hemos estrenado o hemos tocado alguna marcha que nos guste, o digamos, pues mira, es el momento de meterla en esta Semana Santa, la vamos a proponer como repertorio nuestro. Y entonces, pues más o menos lo formamos así: un repertorio que no cambia y luego marchas que van entrando y saliendo. Ajá, porque esa era la otra pregunta, precisamente. Ese repertorio fijo es el que se le ofrece a cada hermandad, ¿no? Claro, claro. De hecho, más o menos saben cuál es el repertorio, porque todo, a no ser que cambiemos de hermandad, pero por suerte ahora mismo. Estamos con las mismas y ellos saben qué repertorio tenemos. Entonces nosotros antes de que llegue, obviamente, Cuaresma y tal, una vez que ya empieza el año, pues hacemos ese repertorio y se lo mandamos. Entonces le mandamos el repertorio para que ellos de allí pues elijan algo. Que, por ejemplo, hay alguna marcha que piden y no está, pues porque no se han dado cuenta o lo que sea, pues se les dice. Uh-huh. Que a lo mejor no nos importa montarla o lo que sea, pues también se puede montar. Pero eso se manda desde un principio, uh-huh, para que ellos sepan cuál es el repertorio que llevamos ese año para Semana Santa. Y cuando estáis organizando ese repertorio, vos dices, bueno, se ven qué marchas se pueden incluir, cuáles no. ¿Qué pesa más, el sentido artístico de una marcha o bien, oye, pues esta marcha sabemos que nos la van a pedir en todas las hermandades, tenemos que tenerla sí o sí, o esta marcha la vamos a quitar porque no nos suena bien, no va con nuestro estilo? ¿Cuáles suelen ser esos motivos por los que una marcha puede salir o entrar en el repertorio? Nosotros lo hacemos básicamente por criterio artístico, lo que nosotros creamos en la mayoría, ¿no? En la mayoría, que por decirlo así, nosotros metemos. Uh-huh. Lo que está en nuestra mano siempre es artístico, ¿no? Vemos que la marcha merezca la pena o que pueda encajar con el repertorio que nosotros hacemos, aunque sí es verdad que nosotros tenemos una paleta bastante, bastante amplia. Tenemos hermandades de todo tipo y creo que un repertorio bastante rico en ese sentido. Pero no nos guiamos nada por el tema de, no, es que esto se está tocando mucho, lo están pidiendo mucho las hermandades, uh-huh, o tal, porque si vemos que es algo que a nosotros no nos interesa meter, a pesar de que pueda estar de moda o que algo así, pues no se mete. O sea, nosotros tenemos un criterio que es el que seguimos. Eso con respecto a nuestro criterio. Luego están las marchas de estreno que pide cada hermandad. Ajá. Que eso ya es otro mundo aparte. Claro, esas marchas, bueno, se llegan a la hermandad, que lo preguntábamos el otro día a la hermandad de la SE, llegan a la banda algunas veces o otras veces sale de la misma banda, claro, y se estrenan y después ya pues se elige si sí o si no, ¿no? Van a la calle. Efectivamente, pueden ser que sea encargo por parte de, uh-huh, de la hermandad, o puede ser porque la hermandad diga, mira, yo he escuchado esta marcha y me gustaría incluirla en el repertorio. Y entonces de ahí pasaría a nuestras manos, a la mía concretamente. Entonces yo miro si la marcha, pues eso, hablando de esa calidad y tal, de si pues estamos dispuestos o no a montarla. Y también están las que a veces sí que hay como un poquito de obligación, por así decirlo, sí, ¿no? Porque esta es dedicada a tal y bueno, a no ser que sea algo que digamos 100% claro, que no, normalmente se suele tocar pues todo lo que nos piden. Bien. Bueno, vamos a entrar en harina, en los ensayos, en el trabajo. Bueno, ahora supongo que estáis ensayando más días en semanas, ¿no? En la banda, ¿no? Ahora que estamos en Cuaresma. Sí, nosotros la manera de plantear lo que tenemos, bueno, esta entrada de año fue un poco... tuvimos un congreso de estreno de marcha. Sí, y, Domacta Santa. Exactamente. Y entonces tuvimos que emplear esos primeros ensayos del año para preparar el congreso. Pero fue terminar el congreso, nos liamos ya a preparar todo el repertorio. Y yo lo que suelo hacer, de esas ciento y muchas marchas que tenemos en repertorio, lo que hago es que hago una selección de las marchas que yo creo que hay que repasar sí o sí. Porque son marchas que a lo mejor pues solo se pide en una hermandad y dices, pues esta marcha es que solo la toco en pasión y solo la toco un día porque es para esa hermandad o, sí, o Cachorro, La Estrella o cualquiera. Entonces yo organizo todos los ensayos que tengo a lo largo de la cuaresma hasta que llega, bueno, desde principio de año hasta que llega Semana Santa y digo, pues tengo tantos ensayos y esto es lo que quiero trabajar. Y entonces eso es lo... Claro, eso es algo que Sí, dime. Que es algo que nos preguntábamos, bueno, nos hemos preguntado siempre y lo que no tocamos en bandas de estilo profesional como yo, por ejemplo, pues no sabemos cómo, perdón por la expresión, cómo narices ensayáis tantísimo repertorio. Pues puede ser ciento y pico de marchas, hay que elegir, ¿no? Entre unas y otras no, claro. Sí, nosotros tendremos este año unas 150 y tantas, no sé, ahora mismo 160 marchas, son muchas marchas para repasarlas todas, pero claro, lo que digo, por ejemplo, quizás no hace falta ensayar La Estrella Sublime. Claro. ¿Por qué? Porque La Estrella Sublime está, como nosotros decimos, esta está muy tocada y al estar tan tocada no hace falta ensayarlo continuamente, además es marcha que resulta que en todos los conciertos de Semana Santa en los conciertos de Cuaresma que tenemos, que se repiten. Claro, entonces, incluso el resto del año la tocaréis. Efectivamente, y durante todo el año. Entonces hay repertorio que es que está montado. Y entonces, claro, pues se puede ensayar, pues eso, si tenemos un concierto o tal. Obviamente nosotros no nos da tiempo a ver esas 150 marchas. No. Enfocamos todos los ensayos a esas que pueden tocarse nada más que una vez o dos veces al año y además nosotros tenemos muchos estrenos. ¿Qué pasa? Que los estrenos ocupan mucho tiempo de ensayo. Claro. Ocupan mucho tiempo de ensayo porque tienes que leerlas, tienes que trabajarlas, montarlas de cero, volverlas a repasar. Si las tienes en un concierto, pues hay que recordarla antes del concierto. Entonces es muchísimo repertorio para hacerlo. Y además, a no ser que tengamos muchísima necesidad, no incrementamos los ensayos. ¿Cuántas veces en semana estáis ensayando ahora? Nosotros ensayamos todo el año, ensayamos dos días en semana. Días en semana. Sí. Sí, y no, te iba a preguntar. Ahora cuando se acerca, vamos, ya la Semana Santa, porque, bueno, la banda la verdad es que durante todo el año está tocando en procesiones, etcétera, ¿no? Pero es costumbre a lo mejor en formaciones de musicales de Cristo que se ensaya en la calle, incluso desfilando. ¿Eso lo hacéis vosotros también para acostumbrar un poco a cómo no se toca habitualmente? Pero bueno, la verdad es que también la banda toca el resto del año, ¿no? En procesiones, ¿no? Claro, no, nosotros no sentimos, por lo menos yo no siento esa necesidad de hacerlo en la calle. Lo que sí planteo ensayos, por ejemplo, son con los tambores. Tambores que ensayan solos, pues sí, se ensaya también en el local de ensayo, pero por ejemplo ellos sí que se pueden hacer en la calle, pero lo que es llevar toda la banda al completo a la calle no lo hacemos, ensayamos en la sala de ensayo. También digo que en otras ocasiones sí lo hemos hecho. Es que, claro, depende de cómo venga el año, depende del trabajo, de lo que haya que montar. Pero es que, claro, es que es de enero a enero estamos haciendo procesiones. Claro, porque es una banda que tenéis mucha actividad en lo que cofrades se refiere, ¿no? Entonces, claro, pues quizás no... Claro, y da igual que sea diciembre, da igual que sea julio... O da igual que sea marzo o abril en Semana Santa, nos da igual qué mes sea del año porque siempre hay algo. Porque cuando ahora empieza la Semana Santa, luego viene la Gloria, luego viene en el verano sí, pues fiestas de pueblo, y así, claro, que no paramos. No paras, claro. Amador, hay mucha gente ve, sobre todo para los que no están en las bandas metidos, ¿no? Hay muchos que nos escuchan, esa figura del director, ¿no? Que parece que llega al ensayo, se sienta allí en su atril y oye, y vamos a repasar una marcha y esto por aquí, y es el único momento, parece, que el director está trabajando, ¿no? Pero los que estamos metidos en esto sabemos que hay mucho trabajo detrás. Entonces, tú, para preparar un ensayo, por ejemplo, ¿cuál sería tu trabajo? O para que se lo explique a la gente, ¿cómo, qué tiempo te lleva a preparar un ensayo y qué es lo que hace realmente un director? Que no es solo sentarse allí, oye, y venga esto para arriba y esto para abajo, ¿no? De hecho, se tarda más tiempo, se dedica más tiempo en el trabajo que se hace en casa que el trabajo que realmente se hace en el ensayo. Porque en el ensayo llega, tiene una hora y media, dos horas, lo que sea de trabajo y listo. Pero para preparar el ensayo, yo primero preparo el repertorio que quiero ver. Uh-huh. De decir, bueno, o con lo que comentaba, ¿no? He dedicado muchas horas a decir, a ver, tenemos tantos ensayos, ¿cuántas marchas me pueden entrar? Luego llega al ensayo y dices, pues tenía preparadas para ver X marcha y resulta que había algún problema o que tal, y al final se te ha quedado una fuera y ya vas con retraso. Entonces, continuamente tienes que estar pensando en cómo reestructurar los ensayos. Otra cosa, por ejemplo, vienen las hermandades a vernos. Todo eso también es algo que tengo que tener en cuenta. Porque, claro, la hermandad, cuando viene a ver un ensayo nuestro, quiere escuchar su marcha, ¿no? Exactamente, lo que les gusta es escuchar las marchas que son de ellos, o si tienen alguna petición, pues mira, me gustaría escuchar esta. Uh-huh. Entonces, son cosas que hay que contar con la improvisación. Claro. Y luego, sí, además de todo lo que es la preparación de ensayo, es la preparación de las marchas. Porque claro, no es ir y llegar y decir, venga, pues ponemos esta marcha y de arriba abajo. No, eso requiere un estudio previo en el que, pues eso, yo hago un estudio musical de la marcha que voy a ver, de cómo la quiero, de si tengo que cambiar algo, y entonces eso se hace todo en casa. Uh-huh. Claro. Y el estudio no dura los 5 minutos que dura la marcha. Claro. Si la marcha dura 5 o 6 los minutos que sea, el estudio de esa marcha no dura 5 minutos, dura mucho más por cada uno de, o sea, por cada marcha que se hace. Entonces, pues sí que hay muchísimo, muchísimo trabajo. Y nos has referido antes el tema de los tambores. Nos gustaría hablar de la sección de cornetas y tambores de las bandas de música, que son tan importantes también en las marchas y las procesiones. ¿Qué papel juegan en los ensayos? ¿Van a todos los ensayos ahora o solamente en algunos o ensaya por separado? ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, yo desde que entré, la idea que siempre tenía era trabajarlo unos días aparte y otros días uh-huh. con la banda. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, si nosotros ensayamos martes y jueves o martes y viernes, ellos siempre tienen otro día, al menos otro día más entre semana, en los que uh-huh. ensayan ellos solos. O sea, ellos solos no, ensaya alguien con ellos, ¿no? Pero que sí. Solo sección de corneta y por otro sí. lado sección de tambores. Entonces, a lo mejor sí que para el trabajo sí que ensayamos de lunes a viernes. Porque puede ser el lunes las cornetas, el martes banda completa, el martes los tambores, el jueves banda completa. Y luego ensayan ese día y además con la banda completa. Yo también, para no fastidiar a todo el mundo viniendo todos los días, lo que hago es que si tengo que trabajar muchas marchas que sean de corte bueno, fúnebre, marchas fúnebres o marchas que no tengan cornetas o que no tengan tambores, lo que hago es que siempre hago un listado de todas esas y digo, bueno, pues a lo mejor una semana que tengamos mucho trabajo en el fin de semana, les quito un ensayo con la banda uh-huh. completa. Y ese día, para que no estén esperando, pues solo veo ese tipo de marcha. Claro. Pero claro, eso puede ser quizás en todo el tiempo de trabajo 2 días, 3 días. Pero todos los demás hacen su trabajo individual y el trabajo con la banda. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta charla que tenemos con Amadora Mercado, como decíamos al principio, directora de la banda de La Oliva. Hemos tratado un primer bloque, digamos, en el que, bueno, hablamos un poquito de cómo era ese primer trabajo con La Marcha. Ahora nos vamos a ir a la calle y vamos a ver, pues, cómo se trabaja la banda en estas situaciones, ¿no? Amador, hablamos con la sección musical, ¿no? Con los diputados de banda que tiene la hermandad de la SED. La comisión musical. Uh-huh. No me salió la palabra. Nos explicaban un poco cómo funcionan, ¿no? Y bueno, aparece la famosa cruceta, ¿no? Que ya todas las hermandades, yo creo que la tienen, ¿no? Donde se van exponiendo todas las marchas que tiene que la hermandad quiere que se toque, ¿no? Durante el recorrido, las calles, etcétera. Esto cómo le llega a la banda y, bueno, esto llega a tus manos y qué se hace con ella. Porque, bueno, ellos nos explicaban un poco que siempre intentan tener contacto con vosotros, ¿no? Pues para ver si hay algún problema con las marchas que han elegido y todo eso, ¿no? Sí, claro. Normalmente siempre se consulta. Aunque esto, porque también es un trabajo del capataz, de decir, pues yo necesito esta marcha que llega de aquí a aquí, la revirada de no sé qué, pues por lo que tengan trabajado ellos. Entonces, hay como dos vertientes, por así decirlo. Está el trabajo previo al día que se sale a la calle, en el que, bueno, pues te muestran y te dicen, mira, esta es la cruceta que hemos hecho, o simplemente con las marchas. Es decir, pues queremos tocar tal marcha en no sé dónde. Sobre todo pasa con los estrenos y entonces, mira, pues yo no la veo ahí, porque ahí quizás sería muy arriesgado poner esto, o quizás yo creo que llamaría más la atención lo otro. Entonces van contactando así, pues, por ejemplo, en la SE lo hacemos así, ¿no? Con José Luis, con Pinillo, él me va escribiendo y me va diciendo, mira, Madora, que tengo idea de poner esta marcha en tal sitio, o tengo idea de hacer esto. Y ya le voy diciendo yo, bueno, pues sí, yo creo que se puede poner, o mira, esta a la calle a lo mejor no la sacamos. Entonces está el lo que es el paso previo, que normalmente, vuelvo a decir, ya no hay ese tipo de problema, porque son muchos años tocando con, uh-huh, con la misma gente y bueno, yo creo que hay una simbiosis bastante, bastante bonita, en la que no nos molestamos el uno al otro, por así decirlo. Claro. Ellos lo que proponen no es algo que diga, oh, no, es que esto es una locura. Entonces, como que no hay ese tipo de problema. Y luego está la parte de la calle, en la que siempre viene un diputado de banda. Y también digo, depende de la hermandad, está todo mucho más cerrado o da un poquito más de vidilla, ¿no? Se puede hacer algún cambio o lo que sea. Claro. Y entonces ya en ese momento yo estoy continuamente con el diputado de banda, mira, pues vamos a parar aquí, pues luego viene esta marcha. O es que hay mucha marcha seguida y ya tengo que entrar yo y decir, bueno, pero entre medias vamos a meter una... a tambor, o en vez de la de reserva que teníamos aquí, pues vamos a poner otra. Y eso se va haciendo en el camino. Sobre la marcha. Sobre la marcha, claro. Efectivamente. Si ya o me dice, mira, es que nos ha faltado tanto para llegar a esa revira, ¿podemos meter una marcha que dure tanto o que sea cortita? Y ya le digo yo, venga, pues sí, vamos, ¿qué te parece? Metemos esta, que es cortita, y justamente llegamos al sitio donde queremos. Y entonces, pues, también en el mismo momento es como se van haciendo las cosas. Claro, porque aunque nos parezca que está todo como muy cuadriculado, ¿no? Pero luego, claro, hay mucha vida, ¿no? Y hay que también tienes que tomar tus decisiones, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, lo de ir el director y en la calle paseando y para nada. Y diciendo marcha, no. Porque hay que tomar mil millones de decisiones. Y además de decisiones instantáneas. De, ¿qué pasa esto? Y corriendo, pues venga, pues corto, pues hago esto. O sal corriendo y dile a la banda, arriba, o que lanzamos con no sé quién, o cambiamos. Y claro, hay que pensar rápidamente, primero, si es factible... si estás dispuesto a hacerlo, si te da tiempo a hacerlo, y bueno, sí, que hay bastante, muchísimas tomas de Hay que estar en tensión, ¿eh? Sí, sí. Hay que estar en tensión. Totalmente. Sí, lo hablábamos con Pinillo allí en la SEG, precisamente, y era una de nuestras preguntas, estas marchas comodín para reviras que se quedan cortas, que siempre hay algunas marchas que os sabéis de memoria y no hay que cambiar ni el papel y a lo mejor se queda la revira un poco corta y a lo mejor pues hay 3-4 marchas, no sé, llámese Coronación de la Macarena, que es un poco más corta, en el que, bueno, rápidamente se puede, o a lo mejor empezar desde arriba, ¿no? Eso lo tenéis también vosotros ya preensayado, ¿no? O preestablecido, ¿no? Sí, sí, claro. Hay unos gestos que yo hago en el que no hace falta ni hablar y yo pues desde el inicio de la banda que quiero hacer la marcha arriba, pues hago un gesto que ya se van pasando hasta donde me ven, los mismos compañeros se van dando la vuelta y dicen pues arriba, pero con un simple gesto eso ya lo saben, incluso en las marchas. Aquí hay, bueno, tienen cosas muy graciosas que cuando yo llegué pues me decían, oye, si hay que, las típicas son esta. ¿Y qué virgen del agua? Pues agua y se hace, bueno, como si estuviera lloviendo. Y nada más que hacer ese gesto o coronación, pues se hace un círculo en la depende, ¿no? De la marcha que sea, pues tienen como 4 cosas en las que no da tiempo. Y en esas en las que no da tiempo, con un simple gesto, todo el mundo sabe que enlazamos con otra marcha. Eso obviamente está hablado antes, porque si no, no. Claro, los músicos lo tienen que saber, ¿no? Claro. Raramente tenéis los directores un momento de relax, en realidad, o que vais ahí, y también supongo que iréis pendientes, no sé si eso lo hacéis también, de la afinación, ¿no? De algunas entradas a lo mejor que hay que hacer a la mano, de la afinación de las cuerdas, de la coordinación de todo. Vamos, que en realidad os pegáis una buena paliza, ¿no? Los directores en la calle. Claro. ¿No? esa sería como la parte más de organización, de no tanto musical, no tanto artística. Y después pues viene esta parte, ¿no? En la que yo continuamente estoy andando, dando vueltas. Si veo que se toca muy fuerte, pues escucho mucho de esto, bajamos. Y claro, yo les voy haciendo gestos o incluso les voy hablando. Y eso se hace mientras está sonando la marcha. Afinación igual, ya voy escuchando algo raro. Claro. A lo mejor tengo que ir afinando entre medio de ellos. Mientras descansamos, voy afinando o igualmente entrada a la mano. Pues te dicen, no, entrada a la mano. Pues todo el mundo entrada a la mano. O muchas marchas que a lo mejor se comienzan en el trío. Claro. Por ejemplo, pues tienes que estar pendiente, claro. Pues mira, lo vamos a coger en el compás X tal, y tienes que decirlo a todo el mundo y dar la mano ahí, incluso con el golpe de aro. Incluso eso, tienes que estar pendiente porque te dicen, no, tienes que dejar un poquito más de tambor, y cuando lleguemos aquí tiene que sonar la marcha. Y claro, tú tienes que estar pendiente de decir, venga, pues cuando llegue más o menos por aquí, oye, golpe de aro, corta y tambores, tal, y la marcha entra aquí. O decirle a los tambores, pues en vez de dejar tanto tiempo que cuando se echa la marcha o cuando se corta la marcha para que empiece a tocar, pues en vez de hacerlo en una vuelta, pues hacerlo dos, o hacerlo directamente, o se entra. Son muchos aspectos, la verdad, que se trabajan en la calle y que hay que estar pues pendiente de todo. Que me hago muchos kilómetros. Sí. Que me hago muchos kilómetros entre decir las marchas, entre ir corrigiendo, entre ir pendiente de cómo va sonando. Sí que hay bastante trabajo. Hablábamos de Amadora, de tu papel en la calle, ¿no? Parte importante también es la formación que tiene la banda en la calle, ¿no? Porque hemos visto que durante los años se ha ido cambiando. Se ha ido cambiando mucho la forma, ¿no? En la que la banda se presenta en la calle, ¿no? Y esto. Esta disposición, ¿no? Que tienen los instrumentos. Responde a la sonoridad, ¿no? Que tienen los mismos, ¿no? Pero bueno, ¿qué factores tienes en cuenta? Y bueno, no sé si esto es algo que dices, vale, tomamos como referencia un instrumento y a partir de aquí disponemos el resto de la banda, o va también con algo de gusto personal, de decir, oye, pues la banda quiero que suene de esta determinada manera y para esto necesito que los metales estén así, de la otra forma, ¿cómo lo organizas tú esta disposición? Bueno, yo lo que siempre hago es que pensar para qué estamos en la calle, ¿no? Yo siempre lo digo y es qué finalidad es la que tenemos, que siempre es la de acompañar al paso. Entonces eso no se nos puede olvidar nunca. ¿Qué es lo que necesita el paso o los costaleros, ¿no? Para llevarlo bien, el tambor, siempre. Lo que es la percusión, eso es lo más esencial que ellos necesitan. Uh-huh. Por eso siempre los tambores van delante de la banda. Es lo que más cercano está y lo que mejor ellos pueden escuchar. Claro, para que lleven el ritmo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque siempre, son los que siempre lo van a llevar. Y entonces, además, por el tipo de instrumento y demás, es lo que llega. La percusión siempre se aprecia mucho más que cualquier instrumento. De esa misma manera, uh-huh, por eso también se va siempre de grave agudo y de metales, uh-huh, a madera, porque los metales tienen mucho más cuerpo y son más incisivos, son más incisivos y entonces pues llega antes a lo que es el costalero. Por eso pues siempre van tubas, trombones. Nosotros, por ejemplo, llevamos las tubas a los laterales en una fila, uh-huh, para que el sonido de ellos envuelva a la banda. Es decir, no se escape hacia afuera ni esté justamente delante, sino que, porque, bueno, eso es simplemente fenómeno físico armónico, que todo se construye desde el grave. Entonces, el instrumento, uh-huh, más grave, que en este caso son las tubas, nosotros lo que hacemos es ponerlo en un lateral para que envuelva todo lo que es el sonido de la banda. Pero como está delante, un subwoofer, ¿no? El subwoofer del surround, ¿no? Efectivamente, es como cuando va en el coche y dice y le sube al grave. Eso. Porque te gusta que se escuche el pom, pom, pom, pues exactamente igual. Entonces, por eso las tenemos a un lateral. Y luego, pues eso, simplemente por lo que he explicado, pues grave, o sea, metal en madera y siempre de grave agudo. Y luego, por ejemplo, un cambio que hice yo, que hicimos pensándolo, pues yo con la junta directiva, ¿no? Un poco de acuerdo, fue el cambio de las cornetas. Que las cornetas siempre iban en primera fila. Sí. Pero bueno, yo escuchaba siempre que como eran un mundo aparte, ¿no? Estaban las cornetas por un lado con los tambores y luego la banda. Sí. Y creo que suena lo que es la sonoridad general de toda la banda, a nosotros por lo menos me suena mejor cuando ahora que he metido las cornetas dentro de la banda. Porque no dentro de ser, sí. Sí, nosotros lo llevamos a la altura de trompetas, fliscornos, por lo menos van a esa. Pues es curioso, porque la formación clásica siempre son cornetas, los tambores y después ya todo lo que es la música. Y a mí me parece que es bastante acertado, porque así se integran más en el conjunto, claro. Efectivamente, no dejan de ser sonoridad de lo que es la música, no de la parte de batería, ¿no? De la uh-huh, parte de percusión, que también hace falta, también se integra, pero uh-huh, por el motivo que he dicho antes, pues se quedan delante. Pero la corneta al fin y al cabo sigue haciendo música y claro, lo que es, el costalero no necesita que haya una corneta, porque hay marchas que tienen corneta y marchas que no. Entonces, como su sonoridad es más parecida a los metales, pues uh-huh, eso, a trompeta y demás, hicimos la prueba de meterlo ahí. Y entonces, para mí suena todo mucho más compacto, suena uh-huh, más musical que quizás llevarlo delante, que no estoy para nada en contra de llevarlo delante, simplemente que bueno, fue una idea que se propuso, lo hicimos y nos gustó bastante el resultado. Sí, bueno, esto que hablas de las cornetas, ¿no? Hay cada vez una corriente más amplia dentro de la banda de música también, que las cornetas que se usen sean cornetas de pistones y no cornetas de llaves, ¿no? También, bueno, hay muchas marchas también que están requiriendo ya también una mayor complejidad, ¿no? A la hora de interpretar la corneta, y lo requieren, ¿no? Pero también por darle ese... que no sea ese instrumento tan vasto, ¿no? Que era lo que había antes, parece, ¿no? Entre otras cosas porque, como decía antes, Amadora no se le echaban muchas cuentas a las cornetas, ¿no? Parecía que era una parte de la banda que venían y ya tocaban, ¿no? Y ya cada vez más se le está dando mayor importancia y otro regusto, ¿no? Distinto. De hecho, en muchos sitios no tienen cuerda de corneta. Y lo que hace es que contratan a una cuerda de cornetas que toquen, pues, ese día en la procesión que tengan o en lo que sean. Nosotros seguimos manteniendo lo que son las cornetas, bueno, de do y si bemol, pero porque compositivamente las marchas para palio son así. O sea, solo necesitan do, mi, sol y el si bemol, el refa o lo que... De hecho, hay muchas que solo son en do, que solo son en si bemol. Nosotros tenemos do, si bemol y realmente por ahora no se necesita otro tipo de corneta porque lo que es las marchas están escritas como están. Claro. Si esto sigue hacia adelante, si van surgiendo más cosas y ya pues a los compositores a lo mejor le da por escribir para otro tipo de corneta, pues entonces habría un poco que cambiar, pensando, ¿no? en cambiarlo, claro. Claro. Pero en principio nosotros lo hacemos así porque ahora mismo no... O sea, pues, por lo que he explicado, no tenemos problema. Necesidad, ¿no? La tónica general es como se ha hecho siempre, sol, do, mi, sol, y con la llave en do y poco más. Las cornetas secas incluso las han llevado muchas veces las bandas sin necesidad de cambiar la llave. Y últimamente pues hay marchas que sí necesitan cambio de llave. Por ejemplo, siempre La Esperanza, ¿no? De Spinoza, por ejemplo, tiene fa, tiene re naturales. Y claro, por eso con las cornetas de si bemol, do, si bemol, pues podéis hacer esas notas, claro. Y no hay muchas, claro, más, yo creo que requieran a lo mejor de una corneta re bemol que hagan re bemol o un si natural por arriba. Eso es muy raro, todavía no estamos en ese punto, pero puede que lleguemos, ¿verdad? Efectivamente, puede que se llegue a ese momento, pero por ahora, bueno, con eso nos vamos apañando. Y vamos, bueno, a... Javi. Sí, yo antes de finalizar este bloque, se me queda a mí una pregunta también en el tintero, que yo creo que lo hemos comentado muchas veces en muchos episodios, y ya que estamos hablando de lo que es la formación de la banda, ¿no? De cómo está en la calle, también a la hora de interpretar... ¿Tú qué le dices a tus músicos? Porque claro, no debe ser lo mismo interpretar una marcha sentado en un auditorio, ¿no? Que estar en una gran avenida, ¿no? Donde se toca esa misma marcha, pero las condiciones acústicas no son las mismas. Claro, es que es un mundo totalmente distinto. Tú, vamos a un concierto, y en un concierto en un teatro, en una iglesia, donde sea... la gente puede apreciar muchísimas más cosas porque el sonido al fin y al cabo se queda en el sitio. Entonces, depende de dónde se toque, hay que ajustarse a la sonoridad que haya. En la calle está todo abierto, volvemos a repetir la finalidad nuestra, que es la de acompañar musicalmente a un paso, y entonces obviamente no se puede hacer una dinámica de 2P como se hace en un concierto. Claro. Entonces, se trabaja de una manera para hacerlo en un concierto, sabiendo que luego en la calle ese piano no llega a ser 100% realidad. Claro. Porque hay que subir a un mecho piano, mecho forte, o por ahí, ¿no? Que se queda un poquito más reducido lo que es el abanico de las dinámicas. Y además... Depende de si está en una avenida grande o depende de si está en un callejón, porque es que si toca en un callejón reventando, claro, al final ni hay sonido bonito, y lo que haces casi es que es molestar en sitio así. Entonces, pues depende de dónde vayamos, por dónde estemos tocando, pues hay que tocar de una manera u otra. Entonces, pues eso simplemente se va diciendo y ya está. Cuidado aquí, no tan fuerte. O venga, suena un poquito más, que no, ya depende del momento. Claro. Pues ahora que tenemos a la banda en la calle, vamos a aprovechar para hacer algo que hacemos siempre a todos los invitados que vienen y les entrevistamos aquí en Marchas de Palio. Te vamos a pedir una marcha recomendada. una marcha que a ti especialmente te guste o que tenga un significado para ti. ¿Qué marcha elegirías para escuchar ahora? Pues ahora mismo este año me da, no sé por qué, tendré bastante añoranza o algo, también estoy lejos de Sevilla normalmente. Uh-huh. Y estoy ganosa de Soleá, dame la mano, que además pues me parece que es una de las mejores marchas que están escritas. ¿Estamos de acuerdo, no, Javi Pérez, en eso? No, es que no se puede decir otra cosa. ¿Qué más vamos a decir? La marcha total, la que lo sobra, tiene todo. Sobran las palabras, creo yo. Claro. Pues nada, Javi, vamos a escucharla, ¿no? Sobra, dame la mano. Manuel Fondeanta, adelante. Thank you. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Bueno, pues después de esta magnífica marcha, es que no hay que decir nada de Soledad de Malamano, ¿no? Bueno, escucharla. Ya hemos dicho todo, escucharlo y disfrutarla. Hemos tenido los ensayos, hemos tenido a la banda en la calle y ahora queda también un trabajo de cuando termina la Semana Santa, ¿no? ¿Tenéis una reunión a posteriori para valorar lo que ha sido la Semana Santa? Sí, nosotros que hacemos reunión antes de salir a Semana Santa, tenemos una convivencia, bueno, unas palabras un poco de ánimo, del trabajo bien hecho y tal, y luego al final, bueno, pues siempre es necesario, creo yo, saber cómo se ha evolucionado. También contar, obviamente, lo bueno como lo malo, ¿no? Saber, a veces hay un trabajo que hago para mí misma, para saber en qué puedo mejorar en otros años, pero obviamente hay al final un mensaje siempre de saber si hemos trabajado bien, si no, de por qué esto ha podido fallar, claro. o por qué las cosas han ido bien. Siempre al final es necesario. Claro, porque cuando estáis tocando en la calle, vais tú por tu cuenta o vas diciendo, oye, pues mira, esto yo creo que para el año que viene debemos de mejorar aquí, o esta marcha la llevamos en el repertorio, al final no la hemos tocado. Todas esas cosillas se van teniendo en cuenta también para el próximo sí, año. Sí, y de hecho tenemos un compañero en la banda que se dedica a apuntar todo exactamente lo que se hace. Uh-huh. Es decir, el paso de Cristo ha salido a tal hora, la Virgen ha salido a tal hora y se ha tocado el himno de España a tal hora, la primera marcha ha sido todo lo que se va haciendo se va tocando, y o sea, lo va apuntando, y además uh-huh. después vaya trabajazo, y sí, bueno, ¿eh? Y después de todo eso, o sea, eso sería lo que es el día a día. Después de todo eso dice, pues venga, todas las marchas que hemos tocado, y dice, Virgen de las Aguas, ¿cuántas veces se ha tocado en toda la Semana Santa? Pues se ha tocado 40 veces. Yo qué sé, alguna marcha que se toque menos, pues solo se ha tocado 2 veces. Entonces hace uh-huh. un estudio exhaustivo de uh-huh. cada uno de los días y del cómputo general. Global. Uh-huh. Sí, claro. Entonces ahí nosotros lo tenemos fácil porque luego claro. lo ve y dice, pues mira, estas son las marchas que más piden. Sin embargo, esta pues no la han pedido, o otra no se ha tocado muy poco. Y entonces la verdad es que gracias a él tenemos la facilidad de musicalmente o de cuestión de repertorio de saberlo. Porque además sabes si te has retrasado tanto tiempo, que eso luego al final es para ti, ¿no? Pues algo que no tiene, no va a ningún sitio, ¿no? Pero es bastante interesante tener todos los años ese resumen. Esta persona, yo sé, en algunos sitios que le llamarían el fiebre de la banda. porque la verdad es que es un trabajo, vamos, de chino. Está ahí. Sí, esa gente que da la vida. Encima de todo, irá tocando su instrumento, ¿no? Para más. Sí, íntimo. Claro, obviamente. Yo no sé cómo se apaña para hacerlo todo a la vez. Con su hoja de Excel ahí dentro de la chaqueta, uy, ahora vamos a tocar tal, una cruz. Ahora, otra vez. Y eso es un trabajo después de estadística que es muy valioso. Oye, sí, podríamos sí. entrevistar después de Semana Santa a este hombre, ¿eh? A él, ¿no? Que nos cuente cómo ha ido. Pues sí, cómo ha ido la que cosa. Que nos cuente cómo ha ido, oye, y cómo lo hace, todas esas cosas internas que son, nos resultan sí, interesantes. La segunda parte, vosotros. ¿No? De este especial. Pues mira, sí, no. Yo creo que no habría ni problema. Bueno, Madura, pues otro nada. Otro año pues, lo apuntamos, la idea. Pues se nos acaba ya el tiempo. Hemos querido dar esta visión general, ¿no?, de cuál es tu labor como directora en la banda. Que bueno, claro está que cada banda pues tiene sus detalles, su forma de trabajar, y bueno, cada director también tendrá sus pequeñas manías y sus historias, ¿no? Efectivamente, pero bueno, es que cada uno trabaja de pero así, en general, ¿no?, pues podemos ver esta figura de la dirección de una banda como es. Y bueno, para aquellos que no están en el día a día de las bandas, ¿no?, pues mira, hacerse esa pequeña imagen, ¿no?, de cuál es de tu labor. O agradecerte infinitamente que sabemos que esta época está complicada porque estamos en plena cuaresma y como decías al principio, es un no parar, ¿no? Así que te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Y nada, pues desearte que tengas una buena Semana Santa, que después de todo este tiempo, pues la verdad es que ya hay ganas, ¿no? Eso es, muchísimas gracias. A vosotros, sobre todo, por dar la oportunidad de conocer este tipo de cosas y de acercar el mundo de la Semana Santa, el mundo de la banda, a todo el público. Y nada, lo mismo digo, que disfrutéis muchísimo, que esta Semana Santa tiene que ser aún más, se hace todas las Semanas Santas, pero aún más para eso, para disfrutarlo. Y para recordar por qué estamos aquí y lo importante y lo mucho que nos gusta este mundo. Pues sí, la disfrutaremos. ¿A qué sí, Javi? Hombre, y cuando veamos al director o veamos a directora Amadora en la banda corriendo para arriba y para abajo, que sepamos que nos está... ¿Por qué? Y que nos está dando un paseo. Claro, y esperamos que este año... a lo mejor este año nos vemos y nos conocemos en persona cuando estemos en la calle disfrutando de la hermandad de la SEO, de cualquiera de las otras que acompañáis. Este año sí o sí. Sí o sí. Muchas gracias, Amadora, por atendernos tan magníficamente bien. Y lo dicho, mucha suerte para esta Semana Santa. Gracias. Vale, hasta luego. Pues magnífica este ratito de charla, conociendo un poquito más a Amadora Mercado, que bueno, es de origen de Bailén, de Jaén. Y bueno, es titulada superior por la dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Y bueno, como sabemos, ya hace unos añitos que está al frente de esta filarmónica de la Oliva de Saltera. Y bueno, ha participado como directora invitada también en otras orquestas, ¿no? Y en la Banda Municipal de Málaga, en la Escuela Municipal de Lepe, la Asociación de la Banda de Música de Cabra, la Banda de Música de Puerto Llano. Bueno, tiene un largo recorrido, ¿no?, para su corta edad todavía, que todavía le queda mucho en esto de la dirección. Y nada, pues disfrutando, ¿no? Yo creo que podemos decir, Javi, dentro del mundillo cofrade, ¿no?, una de las grandes formaciones, ¿no?, de las que podemos disfrutar en estos días de Semana Santa. Una gran... Y a lo largo del año, sí, también, porque la verdad es que estas bandas no paran a lo largo del año de tocar en Gloria y todo tipo de eventos, ¿no? Año vamos a ir a escucharla, por supuesto. Le prometimos a Madura que íbamos a ir a verla en acción, en la banda. Correcto. Y nos daremos una vuelta algún día de los que toca por aquí en Sevilla para ver la banda y ver esa labor, que ahora la vas a ver con otros. Sí, Javi, porque ya seguro vamos a disfrutar de ya una Semana Santa que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Cuando estemos publicando este episodio, pues ya nos quedará una semanita nada más, para que llegue. ¿Sí? Yo ya tengo, bueno, hoy precisamente cuando estamos grabando esto, voy a ir a por mi papeleta de sitio y nada. Esto... Pues yo no. ¿Estás aquí? Yo disfrutaré desde... Tú no vas a tupar para allá. Yo voy desde fuera. Lo disfrutaré desde fuera. Vale, bueno, el Día de la Marmota. Bueno. Se siguen sucediendo estrenos. Perdonadnos que no pongamos estreno, pero es que exactamente, hemos querido dejar un poquito esta Semana Santa, esta cuaresma, ¿no?, un poquito en barbecho, ¿no?, porque la verdad es que son muchos los estrenos que hay. Y bueno, cuando lleguemos a después de Semana Santa, pues ya tendremos tiempo, sí, ¿no?, de escuchar alguna cosita, e intentaremos quizás darle un poquito más de voz, ¿no?, a aquellos estrenos que han tenido menos repercusión, ¿no?, porque bueno, para escuchar lo que ya hemos escuchado todo el mundo, pues tampoco tiene, claro, mucha gracia, ¿no? Así que buscaremos así un poquito lo que menos se escuche, ¿no? Y disfrutaremos, porque bueno, marcha, tenemos hasta una marcha dedicada, o bueno, en memoria, ¿no?, de la guerra que se está produciendo, en, por desgracia, en este último mes, pues sí, en Ucrania. O sea, tenemos de todo sí, y para todo. Tenemos a la... Sí, pero como la, decimos, la marcha que... Mariupol de Rubén Jordán. La escucharemos, correcto, después de Semana Santa. Descansaremos unos días, ¿no?, después, sí, de Semana Santa, y retomaremos otra vez, bueno, con estos temitas y con nuestras secciones habituales, ¿no? Porque, bueno, vamos a dejar ya. Cerramos este especial de cuaresma que hemos tenido. Espero que os haya gustado. Si no ha dado tiempo y lo estáis escuchando después de Semana Santa, esperemos que hayáis disfrutado de una gran semana. Y si no, pues nada, deciros, si lo estáis escuchando antes, que tengáis muy buena semana. Aquellos que hagan estación de penitencia, que sea lo mejor, que os vaya lo mejor posible. Y nada, que disfrutemos de todo, de ese olorcito de incienso, de las bandas tocando y todo el ambientillo que produce estos días en nuestras calles, ¿no? Y que tanto estamos echando de menos, porque es lo que nos faltaba, ¿no? Nos faltaba desde hace dos años. Nos lo habían quitado de raíz. Y este año ya, correcto, sí que sí. Aunque llueva, la sacamos aunque llueva, ¿no?, decía un amigo mío. Dice, venga, aunque haya calima, la sacamos también. Hombre, sí, sí, la verdad es que este año, vamos, añadimos al que llueva, truene y nieve, tenemos que añadir también que nos caigan las arenas del desierto, porque tenemos los coches como si hubiéramos ido al Paritaca. Para el coche marrón, no, bueno, para que no se note. Sí, sí, totalmente. Bueno, Javi. Que tengáis buena Semana Santa, y tú también, Javi. Correcto, lo mismo digo, a disfrutar. De apuntaros las marchas que os han gustado y después de Semana Santa, pues las disfrutaremos de nuevo. Así que nada. Adiós. Chao, chao.